que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén, aleluya. Le voy a pedir a los muchachos del grupo de adoración que vayan pasando. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Día del Señor, día glorioso, ¿verdad? Aleluya. Hemos llegado hasta aquí para adorarle, para honrar su nombre, para darle honor y gloria, amén, al que honor y gloria merece, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor. Y desde tempranito, ¿verdad?, hemos estado aquí adorando al Señor, orando al Señor, aleluya, sintiendo su presencia de una manera muy especial, muy hermosa, aleluya. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, en esa misma adoración, en esa misma búsqueda, aleluya, para pedirle, ¿verdad?, para que el Señor se siga moviendo en manera especial en esta mañana, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Santo, aleluya, gloria aleluya, a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Santo, aleluya, vive Santo. Dios. Te adoramos, Señor. Dios, aleluya. Alabado Dios. Santo eres Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, amén. Te adoramos, Rey. Alabado Dios. Santo, santo, santo, aleluya. Te glorificamos, mi Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Estas cositas pasan. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Vamos a bendecir su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana usted ha venido para buscar la presencia del Señor. Amén. Usted ha venido para buscar y adorar el nombre de nuestro Señor. Usted ha venido a darle a Dios, pero también usted ha venido para recibir del Señor. Amén. Aleluya. Así que ponga, ¿verdad?, su corazón dispuesto para seguir adorándole, seguir recibiendo al Señor, estar dispuesto a darle tu mejor alabanza a Dios. Aleluya. Estar dispuesto a darle lo mejor tuyo a Dios en este día, aleluya, darle lo mejor que tú tengas para el Señor, aleluya, para que el Señor pueda bendecirte, pueda adorar, aleluya, pueda darte, llenarte, suplir esa necesidad, aleluya, que tú tienes, aleluya, esa necesidad. Si tú has venido hoy cargado, has venido cansado, aleluya, has llegado al mejor lugar, al lugar de refugio, aleluya, al lugar donde habita la presencia del Señor, aleluya. Solamente el Señor puede llenar nuestro ser, solamente el Señor puede saciar esa necesidad que nosotros podemos tener. Solamente el Señor, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, puede darnos la paz, aleluya. La paz, aleluya, que solamente, aleluya, Él nos puede dar. Para poder resistir y poder, aleluya, vencer en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de tanta tristeza y tanto dolor. Amén, aleluya. Solamente el Señor Jesucristo, nuestro Dios, es el Todopoderoso, es el que todo lo puede, aleluya, y es el que nos puede, aleluya, mantener firme, nos puede mantener rectos, aleluya, nos puede mantener derechos, aleluya, en medio de la situación. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que vamos a comenzar en esta mañana nuestro culto de adoración, aleluya. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que cada una de estas alabanzas, cada uno de lo que se cante en esta mañana, aleluya, sea de agrado primeramente a nuestro Señor, aleluya, porque aquí no cantamos para hombres, aquí cantamos para adorar al Señor, aquí cantamos para glorificar el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a orar en esta mañana, aleluya. Gloria a Jesús, yo le voy a pedir a nuestro hermano Moisés que haga esta oración. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, mi Dios, en este momento volvemos delante de tu presencia, mi Dios. Hemos llegado a adorarte, hemos llegado a exaltarte, Padre. Gloria a Jesús. Y ahora, mi Dios, queremos que seas tú tomando el control y el dominio de cada alabanza, de cada himno, mi Dios. Que tú ministres, mi Dios, a tu pueblo, Padre, pero que nos ministres a nosotros como adoradores tuyos que somos, Señor. Que nuestra alabanza llegue a tu trono, mi Dios. Que tú te muevas, mi Dios, a través de cada cántico. Que tú ministres a cada persona que está aquí en esta mañana, mi Dios. Que tú suplas todas sus necesidades, Señor, a través de cada letra. Señor, que seas tú sanando, que seas tú levantando, que seas tú restaurando, mi Dios, que seas tú fortaleciendo, Padre, porque eres tú el grande, mi Dios, eres tú el poderoso, eres tú el maravilloso, mi Dios de la gloria, Jehová. Oh, Señor, y una vez más, Señor, nuestros talentos, Padre, los ponemos en tus manos para que tú te glorifiques a través de ellos, Señor, que no seamos nosotros, Señor, que seas tú glorificándote a través de cada alabanza, mi Dios. En el nombre de Jesús, así lo pido, mi Dios, así lo creo, mi Dios, y así lo doy por recibido ya en el nombre de Jesús, Padre. Amén, mi Dios. Te adoramos, Señor. Y comenzamos este culto de adoración con el himno Manda el Fuego. Amén. Aleluya, te adoramos. ¿Cuántos quieren que el Señor mande ese fuego espiritual? Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Oh Dios del fuego limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego hoy. Dios de Elías, escúchanos. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy, que queme toda iniquidad, que entre en gloria luz verdad, que haya en mí revolución, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego. Escúchanos, mándalos. en vida o muerte yo me Señor, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Continuamos adorando al Señor con la alabanza. Abre mis ojos, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Es el día anhelado, ¿verdad? Cuando, como sigue diciendo esta alabanza, ¿verdad? Anhelamos verle alto, exaltado. En ese trono santo, ¿verdad? Aleluya. Ver a nuestro Salvador, ver al que dio su vida por nosotros, ver al que nos amó tanto y tanto, aleluya. El día anhelado, ¿verdad? Donde podemos estar a sus pies, honrándoles, aleluya, dándole gracias, verlo cara a cara. Gloria a Jesús, no sé usted, pero ese es mi anhelo, deseo ver al Señor, aleluya. Aleluya, qué lindo. Aleluya, así que nos ayudan con sus manos, aleluya, y cantamos con gozo, aleluya. Santo tú eres. Abre mis ojos, Señor, con las manos, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Cántelo con gozo. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Amor y poder, decir.

santo, santo, santo, santo, yo quiero. Señor, te adoramos, Padre, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí. Digno es el Cordero Santo, aleluya. Digno es el Cordero Santo, aleluya. Como dice el Apocalipsis, ¿verdad? El que fue, el que es, el que vendrá, aleluya. A él le dicen santo, santo, santo, santo, Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Aleluya. Oh, sí, Señor. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo, Dios todo. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo. cantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígalo al Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo, Dios todopoderoso. Tú eres, Señor, qué lindo tú eres, Señor, aleluya, oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Señor, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Continuamos cantando esa alabanza que dice, abre los cielos, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Voy a pedir a nuestra hermana Ivy que... Gloria a Jesús, que ya lleva ya unos cuantos días cantándole. Y... Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya, vamos a decirle al Señor que abra los cielos, que abra los cielos, que abra los cielos, aleluya. Su presencia está fuerte en este lugar, aleluya. Si tú no lo sientes, pídale al Señor que te toque en esta mañana, aleluya. Aleluya, Él está dispuesto a tocarte, Él está dispuesto a bendecirte, aleluya. Él está dispuesto a derramar su bendición sobre ti, aleluya, aleluya, aleluya. Oh sí, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Ven, Espíritu. Que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven, Espíritu, ven. Lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Y derrama, oh Dios, una los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Gloria de los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga. abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Aleluya. Oh, aleluya. Adóralo, adóralo. Alza tu mano y adora al Maestro. Él está aquí en esta mañana preciosa. Él está aquí en esta mañana preciosa. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre amado. Aleluya. Qué lindo es poder sentir esa presencia preciosa de nuestro Señor. Aleluya. Bien, vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas. Aleluya. Vamos a tomar esa ofrenda en nuestras manos, aleluya. Vamos a presentársela al Señor en esta mañana, sus ofrendas, sus diezmos, aleluya, para que el Señor le bendiga, aleluya, y le multiplique, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana Esmirna que sea la que haga esta oración. Alguna necesidad, Señor, que tú la multipliques, Señor, que tú supliques toda necesidad, Señor, en este pueblo, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén, aleluya. Gracias, Dios, mi alma te adora, Señor, aleluya. Amén, vamos a cantar un medley de corito, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre, preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo, allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo, allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga, ven buen siervo, allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga, ven buen siervo, estarás tú velando como las diez vírgenes, estarás tú velando como las diez vírgenes. Ya la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Ya la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las diez vírgenes, estarás tú velando como las diez vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y Hijo del Hombre, eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir. Como ladrón en la noche, que su venida será. Como ladrón en la noche, y como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será. La venida del Hijo del Hombre, eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir, pues su venida será. Como ladrón en la noche. Aleluya. Pronto vendrá el Señor. Su iglesia levanta gloriosa. La iglesia que compró. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Allí yo quiero. Cuando me diga ven buen siervo, pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Aleluya. Yo quiero estar allí. Aleluya. Y yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En esta mañana se encuentra una visita con nosotros. Se encuentra Kira M. Robles. ¿Dónde se encuentra ella? Amén. Dios te bendiga, joven. Pedro Valentín. Y Keishla. Keishla Amber. Amber, no sé lo cómo. Amber. Amén. Perdón. Dios les bendiga. ¿Y cómo le dice la iglesia? Bienvenido, esperemos que se estén gozando en el Señor, amén. Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Sea por hermano, que esto es en vivo y a todo color. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Sentimos contentos con cada uno de los hermanos que en esta mañana nos acompañan. Gloria a Dios. Que no sea la primera ni la última, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Verdaderamente Dios se está moviendo en medio nuestro hace rato. Estamos viendo la gloria de Dios en medio nuestro. Qué bueno es cuando venimos a la casa y nuestras expectativas, gracias, varón, Dios las llena. Yo vine en esta mañana deseando ver la gloria de Dios, deseando tener un impacto del Espíritu Santo en mi vida. Y le digo una cosa, lo he sentido de una forma tan y tan rica, que no sé cómo expresarlo en esta mañana, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque, mi hermano, en un momento sentí como que me iba a reventar, gloria sea el nombre de Jesús. Mi corazón no cabía en mi pecho, de la presencia de Dios que sentía en mí, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y, ¿sabe una cosa? No me molestó, me gustó. No sé usted, pero a mí me gustó. Cuando Dios toca a uno, es algo tan y tan bello, mi hermano, que no hay palabras con que explicarlo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo me gozo, mi hermano, cuando yo puedo ministrarle a usted por medio del Espíritu Santo y Dios le habla a usted y Dios trata con usted. Y qué lindo que el Espíritu Santo se mueve Pero qué bueno es cuando Dios trata con nosotros personalmente. Cuando sentimos la mano de Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros. Y Dios nos ministra y Dios nos pasa la mano y Dios nos dice, estoy contigo, te estoy cuidando, te estoy guardando. Qué bueno es eso. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y hacía tiempito que no tenía este momento así. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Que a veces tiene que ser en tu momento apartado, en el momento de intimidad tuyo, cuando te vas de rodillas en una esquinita, alabado sea el nombre de Jesús, donde nadie te está viendo ni nadie te está hablando. Aleluya. Y tú empiezas a hacer unas locuras que para muchos son locuras, gloria a Dios, pero para ti simplemente es que empiezas a llorar, empiezas a levantar manos santas al cielo, empiezas a adorar al Señor, empiezas a glorificarlo y de momento sientes una presencia que es tan y tan rica y tan y tan buena, mi hermano, aleluya, que no hay forma de describirlo. Yo sentí esa presencia en esta mañana y no es simplemente el hablar en lenguas, porque la gente a veces confunde la presencia de Dios simplemente con que voy a hablar en lenguas, voy a saltar, voy a brincar, mi hermano, no es eso nada más. Es la cobertura de Dios, es el poder de Dios en tu vida. Es tu ver cómo Dios se mueve a través de todo lo que tú ves a tu alrededor. Dios se está moviendo y Dios como que está planificando algo para que tú entres dentro de su presencia. Aleluya. Yo por la mañana oía dos o tres hermanos alabando y yo decía, estará la iglesia vacía. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo no miraba para atrás, yo estaba adorando a Dios, pero yo decía, pero solamente yo oigo dos o tres adorando a Dios, aleluya. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Aleluya. ¿Qué pasa con su adoración? ¿Qué pasa con su alabanza? Aleluya. No estamos en China, mi hermano, aleluya, que hay que esconderse bajo cueva para adorar a Dios. No estamos en Irán, aleluya, que la pena de muerte es para todo aquel, aleluya, que adora y alaba al Señor. Aquel que lleva una Biblia, lo matan inmediatamente. Aquí todavía hay libertad, aleluya. Aquí todavía podemos reunirnos, levantar manos santas al cielo y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y antes de empezar esta predicación, me gustaría que estuviéramos puestos en pie. Y lo mejor que usted trajo, lo mejor que usted trajo, que es su alabanza, usted se la dé al Señor. Lo mejor que usted trajo, aleluya. Levante sus manos al cielo y adore la gloria de Dios, aleluya. Vivimos en un país donde hay una democracia, vivimos en un país donde se nos permite adorar a Dios, vivimos en un país, aleluya, donde no es, aleluya, no es cárcel llevar una Biblia, no es cárcel, mi hermano, 10 años de trabajo forzado por tú predicar el Evangelio, alabado sea el nombre de Dios. Vivimos en un país donde se puede adorar, donde se puede alabar, donde se puede bendecir el nombre del Señor. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás agradecido? ¿Estás agradecido de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Estás agradecido? Si estás agradecido, que el vecino se tenga que tapar los oídos porque el grito de guerra que vas a dar en esta mañana va a ser un grito fuerte, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Da un grito de alabanza, da un grito de júbilo, da un grito de gloria, alabado sea el nombre de Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Poderoso es Él, aleluya. Está sentado en su trono todavía. Sus faldas cubren el templo. Su gloria todavía es la misma. Su poder todavía es el mismo, aleluya. Dios no ha cambiado, aleluya. Oh, basama aquí, alaba, sohaban. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no ha cambiado. Su brazo no se ha cortado. Él, aleluya, los que lo buscan lo encuentran. Los que lo llaman, aleluya, Él contesta. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Pero sé insistente. No te canses, no te rindas. Adora a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, bendice el nombre de Dios. Si estás en prueba, alaba a Dios. Si estás enfermo, alaba a Dios. Si estás pasando, aleluya, por lo que estás pasando, alaba a Dios, adora a Dios, bendice el nombre de Dios. Demuestra que verdaderamente estás agradecido porque Él te sostiene, alabado sea el nombre del Señor. Él te ha sostenido hasta ahora. Él te sostendrá. Aleluya. Él no te deja. Él no te desampara. Jehová es tu luz, tu salvación. ¿De quién has de temer? Aleluya. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Toma la espada. Toma la espada y decide caminar hacia el frente. Decide caminar hacia el frente. Toma la espada y decide caminar hacia el frente. Decide que la gloria de Dios va a descender sobre tu vida. Decide, aleluya, que milagros, prodigios y maravillas van a pasar por tus manos a través del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios va a entrar a tu casa. Que el poder de Dios va a entrar a tu barriada. Alabado sea el nombre de Dios. Que la misericordia de Dios te va a visitar. Que el favor de Dios te va a visitar. Aleluya. Pero decídelo tú en esta mañana. Aleluya. Toma la decisión. Amas, ojalabas, amaiki, alabas, anda. Toma la decisión de que la gloria de Dios descienda en tu hogar, descienda en tu vida. Que el mover del Espíritu Santo sea lo principal para ti, aleluya. Oh, santo, santo, santo, santo, aleluya. Poder abashaki, amans, alabas, oja. Yo quisiera que en esta misma comunión buscáramos nuestras Biblias en Miqueas capítulo 4, versículos del 5 al 13. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Traigo en esta mañana buenas noticias. Aleluya, traigo buenas noticias en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. No se asuste. No salga corriendo, alabado sea el nombre de Jesús. Traigo buenas noticias de parte de tu Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Miqueas capítulo 4, versículos del 5 al 13. Gloria a Dios. Después de Jonás, aleluya. Antes de Nahum, gloria a Dios, está Miqueas. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Lo tiene, mi hermano. Lo encontró. Que no lo encontró, pida misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Miqueas capítulo 4, versículos del 5 al 13. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Veo páginas moviéndose. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada, y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás y a muchos pueblos y consagrarás a Jehová tu botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Levántate y trilla, hija de Sión, porque harás tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová tu botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Dios va a dar cosecha, Dios va a dar fruto, Dios va a dar, aleluya, lo que tú estás esperando, Dios lo va a dar, alabado sea el nombre de Jesús, pero es en el tiempo de Él. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias porque una vez más estamos en tu casa, casa de oración y puerta al cielo, Señor. Padre, mira la palabra, Señor, que en esta mañana tú vas a poner en mis labios para tu pueblo, Señor. Padre, habla a tu pueblo, Señor, trata con tu pueblo, Señor. Hay una necesidad, Señor. Si no hubiera esa necesidad, tú no hubieses traído esta palabra en esta mañana, Padre. Hay una necesidad, Señor, y tú estás trayendo esta palabra en esta mañana para que el pueblo entienda, Señor, aleluya, que tú tienes, Señor, una sola palabra. Que tu palabra no se mueve, no se muda, Señor. Que cuando tú has declarado algo, Señor, lo que tú declaras, Señor, permanece para siempre. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece por siempre y para siempre, Señor. Tú no cambias, en ti no hay sombra de variación. Tú no te inmutas, Señor, ante nada, Padre Santo, aleluya. Padre, hazle comprender a tu pueblo, Señor, aleluya, que están en tus manos, Señor. Y lo que tú pones en tus manos, no hay nada, no hay nadie que lo saque de tus manos, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, aleluya. Puede sentarse, mi hermano, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el profeta empieza diciendo esto, gloria sea el nombre del Señor. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Aunque la gente por ahí ande sin cabeza, aunque la gente por ahí ande, aleluya, tomando decisiones a la ligera, aunque la gente por ahí, aleluya, haga cosas que están fuera de orden, nosotros no podemos movernos, nosotros no podemos hacer nada, a menos que Dios dé el aviso y Dios diga, te mueves, lo haces, aleluya, lo que yo diga, lo que yo quiera y cuando yo quiera. Aleluya. Hay una tendencia nueva, aleluya, ahora en el apostolado este nuevo que hay, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, que ahora ya no somos siervos. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, la Biblia me dice en Filipenses capítulo 2 que Cristo se despojó hasta lo sumo y llegó hasta la muerte en obediencia. Y quien obedece es un siervo, ¿verdad? Amén. Aleluya, se acabaron los amenes. Gloria sea el nombre del Señor. El que obedece hasta lo último es el siervo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Todavía, mi hermano, no nos han puesto la corona, todavía no nos han dado la vestidura, todavía no tenemos el cuerpo glorificado mientras estemos en esta tierra. Gloria sea el nombre de Dios. Somos siervos del Señor, somos hijos de Él, tenemos un trato diferente, amén. Pero tenemos una encomienda que hacer, tenemos una labor que hacer, tenemos algo que realizar que Él ha puesto en nuestras manos. Mire, Miqueas habla acerca de Babilonia 100 años antes de que Babilonia fuera una nación grande y poderosa. Antes de que Babilonia llegara a ser una nación grande y poderosa, ya Miqueas estaba hablando de ella y le estaba diciendo al pueblo, ustedes se los van a llevar cautivo para Babilonia. Y Babilonia, vamos a decir que era como el barrio de Sabana Hoyo y Jerusalén como Arecibo o como Puerto Rico completo. ¿Qué vamos a temer de esa gente? ¿Qué vamos a tener miedo de esa gente? Si eso, esa gente no, son un poquito de gente allí nada más, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una palabra, la palabra que Dios da se cumple. Pero yo no quiero hablar en esta mañana de Babilonia, ni de Jerusalén, ni de los judíos, gloria a Dios. Yo quiero hablar de los cristianos, de nosotros los cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero hablar de la prueba. Yo quiero hablar en esta mañana de la prueba, que nos gozamos tanto en las pruebas, ¿verdad? Hay un, mi hermano, hay un corito que hace más de 30 años se canta, que dice, me gozo, yo me gozo en las pruebas. Me gozo en el dolor, aunque Satán no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Es porque Cristo me ha dado libertad. Y a veces cantamos las cosas y no sabemos ni lo que estamos cantando. Estamos cantando, yo me gozo en las pruebas, yo me gozo en la angustia, yo me gozo en el dolor, aleluya, aunque Satán no quiera, aleluya. A mí no me interesa Satán no tiene que entrar, aleluya. En la prueba del cristiano, Satán no tiene por qué entrar. Quien dictamina la prueba del cristiano se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Pero sabe una cosa, la prueba tiene fecha de caducación. La prueba tiene fecha de terminación. La prueba viene para ponerte en un sitial más alto. La prueba viene para darte músculos espirituales. La prueba viene para demostrarle al diablo quién tú eres, dónde estás parado y quién anda contigo. Alabado sea el nombre del Señor. La prueba, mi hermano, no viene al cristiano para matarlo. La prueba no viene para deshacerte. La prueba no viene para que te tires por las esquinas a llorar. La prueba viene para que en momentos dados, cuando te veas solo, entiendas que contigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que contigo hay ángeles. Que contigo está la gloria de Dios. Que contigo está el poder de Dios. Que donde quiera que tú pises, el diablo se tiene que ir corriendo. Porque el que anda contigo es más poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, pero sabes una cosa, que en la prueba gritamos, aleluya. Los muy machitos lloramos, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, nos arrastramos por el piso, lloramos, aleluya. Ni una mujer de parto llora como un hombre cuando está metido en una prueba. Nadie dice amén, aleluya. Estos varones son medios cobardes, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una situación que todo demanda de nosotros, mi hermano, aleluya, y no encontramos salida, lloramos, gritamos, buscamos consejos de todo el mundo, aleluya. Cuando el primer consejo que teníamos que buscar es el consejo de allá arriba. Mi hermano, cuando agotamos todas las puertas, cuando agotamos todos los consejos, todo lo que nos dicen, hazte esto, hazte lo otro, ponte de cabeza, ponte de espalda, duerme de esta forma, quítate acá, no va a seguir. Alabado sea el nombre de Dios, porque hay quien dice, úsate esta pastillita, úsate esta otra matita, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hermano, después que lo probamos todo, automáticamente, después de probarlo todo, como que hacemos así. Y ahora. Estamos como, te ha visto el chapulín, ¿verdad? Siempre. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Aleluya. Cuando se acaba todo, buscamos quién puede defendernos. Cuando era el primero que teníamos que buscar. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces decimos, ¿y ahora quién me podrá defender? Pues aquel que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirte algo, nadie entra en una prueba sin aviso. Nadie entra en una prueba sin que Dios le avise primero. Dios le estaba avisando al pueblo de Israel 100 años antes de que Babilonia se levantara como nación, aleluya, que iba a pasar por una prueba, que iba a ser llevada cautiva. Pero Dios le dio una palabra de aliento, le dijo, allí te libraré, allí te sacaré, allí mostraré mi gloria, allí mostraré mi poder. Alabado sea el nombre de Jesús. En tu prueba, Dios quiere mostrar su poder. En tu angustia, Dios quiere mostrar su poder. En lo que se ha levantado contra ti, Dios quiere demostrar su poder. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Yo cuando estaba, mi hermano, viendo este capítulo y esta palabra, gloria a Dios, y yo decía, pero Señor, más pruebas, aleluya, porque a veces viene una, vienen dos, vienen tres, vienen por bonche, a veces vienen por docenas, gloria a Dios, llegan a tu vida de momento, alabado sea el nombre de Dios, la cabeza se le pone a uno que, aleluya, que parece que va a explotar, aleluya. Pero antes de llegar la prueba, tiene que haber habido una palabra de parte de Dios, que Dios haya dicho, voy a hacer, me voy a glorificar en medio de una situación por la cual vas a pasar. Dios le estaba diciendo a Israel, mira, te van a hacer y van a tratar de destruirte, van a tratar de acabar contigo, pero yo te estoy avisando desde ahora que la victoria es tuya. Iglesia, yo te estoy avisando desde ahora que Jesucristo te está diciendo que la victoria es tuya. Que no importa lo que maquine el diablo, que no importa lo que se haya inventado en medio de tu prueba, porque sabe una cosa, en medio de la prueba de los cristianos es que el diablo se mete a poner tentaciones. Cuando tú estás en la prueba, cuando el diablo se mete, alabado sea el nombre de Dios, a poner tentaciones, cuando más débil te ves, supuestamente, aleluya, es cuando él entra. Ejemplo, mire Job. Job perdió todo en un solo día. Lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió todo. Al segundo día le dio una sarna, que eso era terrible. Y su mujer, muy sabia, muy buena, aleluya, va donde él, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Aún retienes tu integridad. Y es lo que el cristiano tiene que retener en la prueba, la integridad. Si tú no retienes tu integridad, la prueba te va a tragar. La prueba va a acabar contigo si tú no retienes tu integridad. ¿Y de qué te estoy hablando? De que tú entiendas de que Dios está al control. De que aun cuando estás en medio de la prueba, Dios no te ha dejado, Dios no te ha faltado y Dios no te va a dar la espalda. O sea, allí va a venir un momento dado el diablo y va a buscar la forma. Dice, en el versículo 11 que leímos, gloria sea el nombre de Dios, dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, dicen, sea profanada y vea nuestros ojos su deseo en Sión. Hay gente que donde te ve los pies, como dicen por ahí un refrán, quieren verte la cabeza. Aleluya. Y no es que seas gimnasta, alabado sea el nombre de Dios. No me malentienda, aleluya. Es que quisieran decapitarte. Quisieran acabar contigo, quisieran destruir contigo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe lo que le molesta a la gente hoy en día? Que el cristianismo está echando para adelante. Que el que hace las cosas bien está echando para adelante. Que el que dice la verdad está echando para adelante. A ellos les molesta. Que el que está viviendo una vida en santidad con su esposo y con sus hijos está echando para adelante. A ellos les molesta. Porque muchas veces, mi hermano, usted no tiene que hablar, usted no tiene que decir nada, simplemente mostrar el rostro y mostrar que Dios está con usted, que Dios no se ha quitado del lado suyo. Y la gente entiende que usted es de Dios. Aunque no le guste, aunque le guste o no le guste, la gente entiende que Dios está con usted. Y la gente inmediatamente, dice el Señor, inmediatamente que tú estás en la prueba, va a haber alguien que va a buscar la forma de hacerte caer. Pero el problema es, si usted me sigue, busque el versículo 12 que dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavilla en la era. Ellos no entendieron el pensamiento de Dios para la iglesia. Ellos no entendieron el consejo de Dios para la iglesia. Porque el consejo de Dios y el pensamiento de Dios para la iglesia es que la iglesia prospere. El consejo de Dios y el pensamiento de Dios para ti como individuo es que tú llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Es que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Es que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Es que tú puedas, donde quiera que tú te pares, la gente diga, no, ese está lleno del poder de Dios. Ese está lleno de la gloria de Dios. Ese es diferente. Ese no es cristianito, aleluya. Ese es cristiano de verdad. Ese es del rollo. Ese está pegado a Jesucristo. Ese le sirve a un Dios que es vivo, que es real y que es poderoso. Que aunque en la prueba, mi hermano, aleluya, no tengas zapato, alabado sea el nombre de Dios, no tengas camisa, ni carro, ni nada, alabado sea el nombre de Dios, sigue alabando a Dios, sigue adorando a Dios, sigue glorificando a Dios, aleluya. Y cuando algo le falta, Dios le provee. Dios le lleva, Dios le da, Dios le pone cosas en las manos. Porque Dios, aleluya, en tu prueba lo que quiere es levantarte, exaltarte, gloria a Dios, y ponerte en el lugar que Él ha decidido ponerte, tarde o temprano. Para nosotros tarde, para Dios temprano. Escúcheme bien. Porque cuando estamos pasando por pruebas, aleluya, cuando usted está feliz y contento, está 5 o 10 años feliz y contento, usted no se acuerda de esos 5 o 10 años. Cuando usted está una semana pasando por prueba, usted se acuerda de esa semana para siempre, por siempre y más que siempre. Alabado sea el nombre de Dios. No, mi hermano, usted no habla de los 5 años, de los 10 años que usted gozó. Usted habla de la semana esa que pasó por la prueba. Y esto es terrible. Y esto no va a terminar nunca. Y esto no se va a acabar nunca. Y mira, y por lo que estoy pasando, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el Señor, y es que Dios no me escucha. Y el Señor se cruza de brazos y dice, pero si yo le dije que yo lo iba a pasar al otro lado, que yo lo iba a bendecir, que yo iba a estar con él, aleluya, ¿qué le pasa a este que está gritando para acá arriba? ¿Qué le pasa a este que está desesperado? ¿Qué le pasa a este, aleluya, que parece que no haya consejo, no haya quien le dé consejo, no haya quien lo gobierne? Gloria sea el nombre del Señor, mi hermano. Porque a veces en la prueba nos volvemos medios loquitos. A veces en la prueba, mi hermano, aleluya, decimos cosas que después era mejor mordernos la lengua que decirla. Porque cuando vemos la luz al otro lado, decimos, verdaderamente Dios estaba en este asunto. Porque, ¿sabe una cosa? Decimos y hablamos de fe, pero a veces somos, mi hermano, más tomases que otra cosa. Amén. Somos más tomases. Si no vemos, no creemos. Si no vemos resultados, no creemos. Y yo le decía en el culto pasado, y si Dios no quiere que veamos resultados, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cuitear? Como dicen por ahí el buen español de los puertorriqueños, nos vamos a quitar, vamos a dejarlo todo y vamos a seguir caminando. No, mi hermano, aleluya, aunque no veamos las cosas en el tiempo nuestro, uno de los nuestros va a ver lo que Dios nos prometió. Aleluya, tarde o temprano alguien va a ver lo que Dios prometió y Dios lo va a cumplir porque Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que promete, alabado sea el nombre del Señor. Y a veces, mi hermano, aleluya, la prueba, Dios mío, y esta prueba, y este problema, y esta situación, aleluya, y parece que es eterno, pero la prueba no es eterna, la prueba termina, se acaba. Pero la prueba, aunque a usted no le guste, no le agrade, la prueba la manda Dios. La prueba la manda Dios. Las tentaciones son del diablo, pero la prueba proviene de Dios, la envía Dios. La prueba tiene propósito. La prueba viene para ponerte en un sitial. La prueba viene para que entiendas quién tú eres en Cristo Jesús. Aleluya. Job, luego que termina la prueba, dice, antes te conocía de oída. Porque hay muchos cristianos que conocen a Dios de oída, ¿no? Dios es bueno. Dios hace milagros. A mí me han dicho que Dios hace milagros. La abuelita mía y la vieja mía me dicen que Dios hacía milagros. Para el tiempo aquel, en 1900, yo no sé qué, Dios hacía milagros. Aleluya. Yo te pregunto, hoy, ¿Dios sigue haciendo milagros? ¿Dios produce milagros en tu vida? O sea, Dios manda la prueba para que tú te des cuenta que Dios es el Dios que en medio del desierto, si tiene que sustentarte, te va a sustentar. Si en medio, como le hizo al pueblo de Israel, 40 años andando con los mismos chambones, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, y no tuvieron que comprar más ninguno, eran mejor que los de Payless y mejor que los Florshine, alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios estaba en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, no importa, mi hermano, aleluya, que la camisa te la hayas puesto esta Navidad, la próxima Navidad, la tercera Navidad, porque yo estuve 5 Navidades, aleluya, pasándola con la misma guayabera, pues, no había más nada, gloria sea el nombre de Dios. 5 Navidades completas, nadie se enteró que era la misma guayabera, gloria a Dios, porque yo la guardaba y estaba hasta la próxima Navidad, y la guardaba y estaba hasta la próxima Navidad, gloria a Dios. Pero Dios la mantuvo tranquilita, mi hermano, no se me deshizo encima en ningún momento, Dios la cuidó y la guardó, aleluya. Así Dios nos cuida y nos guarda a nosotros. Dios está en medio nuestro para bendecirnos, pero depende de nosotros. Cuando tú llegas a la casa de Dios, tú quieres bendición, búscala. Yo quiero que se mueva el poder de Dios, búscalo. Yo quiero que la gloria de Dios descienda, búscala. Aleluya, no mires para el lado, como decía el hermano Luis Rodríguez, mire carnuito, no mires para el lado. Si aquel está brincando y saltando, deja que él brinque y salte, pero ponte tú a brincar y a saltar y alabar y glorificar el nombre de Dios, aleluya. O sea, tú necesitas adorar a Dios. Hermano, yo entré al culto y salí igual que como entré. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en medio del culto? ¿Adoraste a Dios? ¿Alabaste a Dios? ¿Glorificaste a Dios? ¿Diste gloria al Señor? Aleluya. Porque yo a veces, mi hermano, yo, usted me ve ahí paradito, gloria sea el nombre de Dios, pero yo cierro mis ojos. Yo quiero verlo. Yo quiero palparlo, yo quiero tocarlo. ¿Por qué? Porque en mi prueba, en mi problema, en mi situación, lo único que me mantiene de pie es Él. Aleluya. Gloria a Dios. Usted puede tomar cuanta pastilla hay, mi hermano, aleluya, porque hay pastillas ahora hasta para matan un elefante, pero hay gente que se queda con los ojos abiertos así, con todas las pastillas que se toma. Gloria a Dios. Y no le hacen efecto. Pero yo sé de alguien que cuando toca tranquiliza. Yo sé de alguien que cuando toca las cosas cambian y son transformadas y hechas nuevas. Aleluya. Y le doy ejemplo, mi hermano. El Señor pasó por cerca de un cementerio donde había uno, aleluya, que aquel no había quien lo amarrara. Aquel lo amarraban con cadenas, con grillos y con todo, y rompía los grillos, las cadenas y todo. Era de Gadara, un gadareno. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero cuando Jesús pasó por el lado de él, aleluya, los 2,000 demonios que tenía encima, porque no era un demonio, eran nada más que 2,000. Yo no sé cómo ese cuerpo pudo aguantar tanto. Cuando esos 2,000 demonios vieron que Jesús se acercaba, aleluya, fueron donde él le dice, ¿qué tienes tú con nosotros? Vienes aquí a atormentarnos. Adiós, ellos estaban atormentando de por vida a ese pobre hombre y le están diciendo a Jesús, mira, vienes aquí a atormentarnos. Porque cuando Jesús llega, el diablo se tiene que ir corriendo. El enemigo se tiene que ir, alabado sea el nombre de Dios. Por eso, mi hermano, aleluya, en tu prueba, el diablo, aunque trate de entrar y meterse y tratar de tocarte, no puede tocarte, porque quien ha dictaminado tu prueba ha sido Dios. No ha sido el diablo, ha sido Dios. Quien ha dicho, él va a pasar por una prueba, es Dios. Y cuando Dios dice que él va a pasar por una prueba, tú no lo vas a tocar, diablo, en medio de esa prueba que le está pasando. Tú no te vas a acercar a él, tú no lo vas a tocar. Porque yo le he dado una palabra que luego de que pase por esa prueba, yo lo voy a bendecir, yo me voy a glorificar en él, yo le voy a dar todo aquello que él pidió, alabado sea el nombre del Señor, yo se lo voy a dar, porque en medio de la prueba me ha sido fiel. Dios está buscando fidelidad en medio de las pruebas. Dios está buscando, mi hermano, que seamos verticales, que seamos cristianos, mi hermano, aleluya, pero de una sola palabra, que aunque lo que digamos, aleluya, vaya en contra nuestra, lo digamos, aleluya, porque es palabra que Dios ha puesto en nosotros. Mire, cuando Dios decide hacer algo con un ser, no hay diablo, no hay demonio, no hay persona que pueda quitarte la bendición que Dios ha puesto en tu vida. Y tú me dirás, pero hermano, es que la estoy pasando amarga. Hermano, la estoy pasando amarga, no es fácil por lo que estoy pasando. Aleluya, esto no es fácil. He llorado, he pedido, Señor, pero quiero hablarte de un siervo de Dios que también lloró, pidió. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo le dijo al Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y se lo dijo tres veces. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y yo te digo en esta mañana, iglesia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en medio de tu prueba, en medio de lo que se ha levantado en contra tuya, en medio de tu enfermedad. Dios se glorifica, Dios muestra su mano, Dios muestra su poder, Dios muestra su gloria, alabado sea el nombre de Jesús. Dios no necesita, mi hermano, aleluya, que alguien le haga el trabajo, aleluya. Hay gente que dice, el diablo me está golpeando, el diablo me está matando, el diablo está acabando conmigo. Dios no necesita que nadie le haga el trabajo de él. Cuando él tiene que darnos dos buenas nalgas, él no las da. Cuando Él tiene que ponernos en nuestro sitio, Él nos pone en nuestro sitio. Aleluya. Como yo decía no hace mucho, nosotros no somos bastardos, nosotros somos, tenemos un Padre y nuestro Padre es Jehová Dios de los ejércitos. Nadie más a mí me tiene que estar golpeando. Si papá quiere golpearme, que me golpee él, pero ningún diablo asqueroso que fue derrotado en la cruz del Calvario, gloria sea el nombre de Dios, tiene por qué tocar al pueblo de Dios. En ningún momento. ¿Sabe una cosa? En Números 23:20, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando contratan a Balaam para que maldiga el pueblo, gloria a Dios. Dios le da una palabra a Balaam y le dice, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios ha dado una orden para tu vida, cuando Dios ha dado una palabra a tu vida, aun cuando el diablo quisiera haberte muerto, aun cuando el diablo quisiera haberte arrastrado y destruido, si Dios ha dado una palabra a tu vida de bendición, no hay quien revoque la palabra que Dios ha dicho. El único que puede detener o revocar esa palabra eres tú. Alabado sea el nombre de Dios. Tú retrasas la bendición de Dios, tú aguantas la bendición de Dios si tú no te mueves hacia donde Dios quiere que te mueva. Pero ningún diablo, ni grande ni chiquito, ni el infierno mismo completo puede detener la bendición que hay para ti cuando Dios ha dicho que te va a bendecir. Lo siento, mi hermano, el que me diga a mí, no, es que tú, alabado sea el nombre del Señor. Mírate bien y diga, es que yo no he permitido que Dios termine lo que empezó conmigo. Es que yo no le he dejado a Dios que haga lo que tiene que hacer. Es que yo no le he creído a Dios como tengo que creerle. Cuando tú le crees a Dios, Dios te dice, por ahí te metes, por ahí te metes. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, no tienen que empujarte, porque hay cristianos que hay que empujarlos, gloria a Dios, y se aguantan, y detenidos, y aguantándose, y Dios, mira, por ahí donde quiero bendecirte, es allí, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, no es en la capital, es en un barrio, aleluya, no es en una urbanización, es en una selva, ¿verdad? Que triste suena, ¿verdad? Quiero tener por lo menos una iglesia grande allá en una urbanización, por lo menos, y un buen terreno, y que Dios te diga, no, si yo quiero que vayas allá al Brasil, o si no, al Amazonas. Gloria sea el nombre de Dios. Levántame una capillita allá en el Amazonas. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y para llegar al sitio, tiene que estar como un mes para poder llegar al sitio. Aleluya. Está como la hermana que testificaba el hermano Moisés, que vio la bebida, la comida, lo que le iban a dar. ¿Cómo la preparaban primero? Y le pidió fuerzas a Dios, Señor, dame fuerza para poderme comerme esto. Alabado sea el nombre de Dios. Esas son las pruebas, mi hermano. ¿Sabe una cosa? Luego de la prueba, vino la bendición. Vino la aceptación. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero quiero decirte una cosa. Que te viene una pruebita, pero después te viene una prueba más grande. Porque después que la hermana se bebió el menjunje aquel, el jefe de la tribu le dijo, tengo el nene mío ahí con lepra y el Dios mío no me ha contestado. Y yo quiero saber si el Dios suyo es verdadero. para que usted entre y ore. Y si Dios no lo sana, yo mato, la mato a usted, a los muchachos y al marido, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Déjame verificar, tú sabes, pues siempre un poco, a veces exagero y a veces quito. Gloria a Dios. Y ella se fue y dijo, no, yo voy a orar. Y se fue y oró. Aleluya. Pero como Dios la había mandado allí, Dios la había sacado de la casa cómoda que ella tenía, la había mandado a aquella selva, donde ella no sabía el idioma, pero ya Dios había preparado a uno para que le sirviera de intérprete, ya Dios había preparado a uno para que, aleluya, le diera lecciones a los hijos y le enseñara el idioma, como Dios la había mandado allí, aleluya. Ella pudo doblar sus rodillas y decirle, tú me enviaste aquí, tú me traíste aquí, tú me vas a respaldar. Aleluya. Y ella fue, aleluya, y oró por el muchacho y la lepra se fue. La lepra se fue, mi hermano, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dios te llamó a ti con un propósito. Dios ha puesto esta palabra en tu vida con un propósito. Aleluya. Dios no te va a dejar hasta que Dios no termine contigo, hasta que Dios no muestre su gloria en ti, alabado sea el nombre del Señor. Porque a veces vemos como Dios usa a fulano, a mengano, a aquel, al otro. Oh, con qué poder, con qué autoridad, alabado sea el nombre de Dios. Ese mismo poder y esa misma autoridad está a disposición tuya. Aleluya. Esa gloria de Dios está a disposición tuya, alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿cuán dispuesto estás tú a buscar esa gloria, ese poder, ese mover del Espíritu Santo para tu vida? Hermano, es que tengo prueba. Ahí es que se prueban los gallitos. Los gallitos no se prueban, mi hermano, aleluya. Usted puede coger un gallo y le puede dar entrenamiento corriendo y medio mundo, le puede poner una chatita y medio mundo, aleluya. Pero el gallo bueno se prueba cuando se enfrenta al que es mejor que él. Y no se huye y se queda hasta que le da, aleluya, la última patadita de defunción. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué te estoy diciendo? Que no te muevas, que no te quites, que le permitas a Dios hacer lo que tiene que hacer contigo. Si él te dice, párate, te para. Si te dice, siéntate, te sienta. Si te dice corre, corre. Si te dice párate, te para. Aunque los demás no se paren, aunque los demás no se sientan, aunque los demás no corran, tú haz lo que Dios te está diciendo a ti que hagas y no imites a lo que están haciendo los demás. Quiero terminar con esto. En un avión, un hermano le pide a Dios, Señor, úsame. Yo quiero que tú me uses. Tú me digas algo para yo hacer. Aleluya. Y el Señor pues le dijo, bueno, salte de tu silla, camina de rodillas por todo esto, levantando tus manos al cielo y adorando a Dios. ¿Cuántos lo harían? ¿Cuántos lo haríamos? No me levante la mano porque de aquí le voy a decir embustero. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Baja la mano. Gloria a Dios. Aleluya. Mi hermano, que tú oigas esa voz que te diga, salte de la silla, empieza a andar de rodillas por todo un avión, levantando tus manos y adorando a Dios. No es fácil. Aleluya. Y él dice, Señor, lo que tú pidas, lo que tú quieras, haré. Aleluya. El Señor le dice, ya te lo pedí. Ya te hablé, ya te dije lo que quería. Gloria a Dios. Segunda vez. Tercera vez. Vuelve de nuevo la voz y le dice, mira, levántate, salte del asiento y vete de rodillas por ahí, levanta las manos y alábame. Tanto estuvo hasta que el varón lo hizo y empezó a adorar y alabar al Señor, aleluya. Y todos esos que iban en el avión se convirtieron al Señor por lo que él hizo, aleluya. Dios pide cosas que a veces parecen locura. Dios pide cosas que a veces parecen cuesta arriba. Dios pide cosas que a veces, aleluya, a la mente humana dicen, esto es locura, esto no va a reaccionar, esto no va a funcionar, aleluya. Pero si lo dice Dios, haz lo que Dios te está diciendo. Trabaja conforme a lo que Dios te está hablando, gloria a Dios, aleluya. Jehová es el Dios de toda carne, dice la palabra, aleluya. ¿Quién puede ser más grande que Dios? ¿Quién puede ser más alto y sublime que nuestro Dios? Aleluya. ¿Qué plan puede ser más perfecto que el plan que tiene Dios para tu vida? Aleluya. La prueba vino. Aleluya. Pero es para Dios glorificarse. La prueba llegó, mi hermano, pero es para Dios mostrar su gloria. Es para Dios ponerte en un sitial. Es para Dios colocarte donde Dios quiere colocarte. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y no se crea, mi hermano, aleluya, porque vea a este que está aquí predicando, no diga, no, es que el pastor no tiene prueba. El pastor no pasa por prueba. Mi hermano, yo lo siento, pero yo no tengo un caparazón que sea, aleluya, que repele las pruebas. No, no lo tengo, alabado sea el nombre de Dios. Llega a nuestra vida. ¿Pero qué? Hay que seguir caminando. Hay que seguir andando. Hay que seguir creyéndole a Dios. Dios dio una palabra y esa palabra se ha de cumplir tarde o temprano. Gloria a Dios. Yo quisiera saber cuántos hermanos aquí tienen pruebas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted quiere en esta mañana, pase por aquí, adorne este, aleluya, este lugar con su presencia. Y vamos a orar por usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. La palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo en algo, gloria a Dios, Dios lo hace. Así que usted me hace el favor. Tome la mano del hermano que está a su lado. Gloria a Dios. Tome la mano del hermano que está a su lado. Mírelo bien, mírelo bien. Mire bien el hermano que está a su lado. Mírelo bien. Mírelo con amor, no lo mire con... Gloria a Dios. Aleluya. Mírelo bien, mírelo con cariño, amén. Con cariño, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cualquiera de los dos hermanos, mírelo con cariño, gloria a Dios, aleluya. No me haga excepción, poderoso Jesús. Amarre allá, varón, con la hermana, amárreme esa cadena, gloria a Dios. La Biblia dice que si dos o más se ponen de acuerdo en algo, ¿qué sucede? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué más vamos a hablar? Aleluya. Si tienes fe como un grano de mostaza, alabado sea el nombre de Dios, que es así de pequeñito, casi no se ve, aleluya. Y le dices a Dios, Señor, mira, en esta mañana venimos delante de tu presencia, papá. Mira, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por dificultades, Señor, aleluya. Pero tú has prometido estar con nosotros hasta el fin, Señor. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin, Señor, aleluya. Tú has prometido no dejarnos, Señor. Tú has prometido, Señor, aleluya, que en medio de la prueba nos vas a cuidar, nos vas a guardar, Señor, aleluya. Y no nos vas a soltar, Dios mío, aleluya. Yo te creo, Dios, aleluya, que toda enfermedad, Señor, todo aquello, Señor, aleluya, que me está estorbando, que, aleluya, que no permite mi crecimiento, Dios mío, que no me permite llegar, Dios mío, a donde tú quieres que yo llegue, Dios mío, aleluya. Se va en el nombre de Jesús, aleluya. Se va en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Se va en el nombre de Jesús, aleluya. Declaro que voy a ver tu gloria, declaro que voy a ver tu gloria, declaro que voy a ver tu gloria, Señor, aleluya. Voy a ver tu gloria, Dios mío, aleluya. Voy a ver cómo tú te manifiestas en mi vida, Señor, aleluya. De una forma especial y poderosa, Señor, aleluya. Que tú te vas a dejar sentir, Señor, aleluya, en mi vida, Padre. Que todo aquello, Señor, aleluya, que ha quitado, Señor, o ha estorbado en un momento dado, Dios, tú lo quitas, Padre. Tú te lo llevas, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, Baba, Sama, Kia, Lava, Soa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo, santo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te pido la unción, el poder tuyo. La unción y el poder tuyo, Señor. La unción, Padre, sobre nosotros, Padre. La unción, Dios mío, aleluya, aleluya. La unción que quebranta el yugo. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, papá, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, toma dominio, Señor. Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío. Aleluya. Fortaleza, Dios mío. Su armadura, Dios mío. Fortaleza, Padre, aleluya, aleluya. Basoja mansa, maiki, alabasoa. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Padre, te creo, Señor, confieso en esta mañana, Señor, que te creo, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, basoja, avanza, baiki, alabasoa. Uvas, abaireki, abasoja, abasaya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hay una palabra sobre ti. Hay una palabra sobre ti. Hay una palabra sobre ti. Y Dios no incumple su palabra. Dios no la incumple. Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús, Padre, tú nos has dado la autoridad, Señor. Lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, Padre. Yo te pido una doble porción de tu Espíritu Santo. Yo te pido presencia tuya. Yo te pido, Señor, una unción, Señor, sobrenatural sobre tus hijos, un impartimiento de tu gloria, de tu poder, Señor, sobre tus hijos en esta mañana, Señor, aleluya, para entender y comprender, Señor, cuál es tu propósito, Dios mío. Glorifícate en sus vidas, papá. Abasoa, avanza, maiki, alabasoa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Conforme a como estás pidiendo, conforme a como estás pidiendo, no dudes, no dudes, no dudes. Conforme a como estás pidiendo. Créele a Dios en esta mañana, conforme a como estás pidiendo. Aleluya, levanta manos santas al cielo y dile, Señor, yo te creo. Señor, yo te creo, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo. Mi confianza está puesta en ti, Señor, aleluya. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi aliento, tú eres mi esperanza, Dios, aleluya. Tú eres mi todo, Dios, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted dé media vuelta, cuando usted dé media vuelta y vaya a sentarse a su silla, escúcheme, escúcheme bien. Cuando usted dé media vuelta y vaya a sentarse a su silla, usted se va a sentar con la convicción de que Dios le escuchó. Usted se va a sentar con la convicción de que Dios le escuchó y que Dios no falla. Dios no incumple nada. Cuando Dios promete algo, Dios lo realiza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse. Si hay alguna vida que necesita reconciliarse con el Señor, si hay alguna vida que necesita, aleluya, reconciliarse con el Señor, que necesita que Dios, aleluya, sea el todo de su vida, yo estoy aquí dispuesto a orar por usted. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. ¿Qué oración pasa? Gloria a Dios. Poderoso Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Gloria a Dios. Un alma se reconcilia con el Señor. Aleluya. Hay fiesta en los cielos y nosotros hacemos fiesta también. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Yo espero que cuando usted haya ido a sentarse, aleluya, usted haya dicho, gracias, Padre, porque todas esas promesas son mías, aleluya, y yo las declaro mías en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya, porque si no se sentó así, se me levanta de nuevo y se sienta de nuevo y repite lo que yo estoy diciendo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Dios no te ha llamado para que seas cola, Dios no te ha llamado para quitarte bendición, Dios te ha llamado para bendecirte, Dios te ha llamado para glorificarse en tu vida. Dios te ha llamado, mi hermano, aleluya. no para darte un transatlántico, ni para darte un Rolls Royce, ni nada de eso, aleluya. Dios te ha llamado para darte vida y vida en abundancia. Dios te ha llamado, aleluya, para que seas, aleluya, su hijo amado y su hija amada. Alabado sea el nombre del Señor. Que aunque mi hermano, aleluya, para muchos no somos importantes, pero para Dios somos importantes. En la agenda de muchos no estamos nosotros, pero en la agenda de Dios estamos nosotros. Y Dios ha dictaminado bendecirnos. Y Dios ha dictaminado ser, aleluya, el guarda, el Señor, aleluya, el paracleto para nosotros, el abogado, alabado sea el nombre de Jesús, que nos va a cuidar, nos va a defender y que no va a permitir que nada ni nadie nos toque. Amén.